loca. Ba la la la la la la. Seco, la la la la palina, va a ir a mi lengua que es en guaseco, no seco.